superproducción RCN. Caballero con los hombres. Galante con las mujeres. Tierno con los niños. Implacable con los malvados. Así es, Calimán, el hombre increíble. En su nueva aventura, el Valle de los Vampiros. Valle de los Vampiros. Interpretado estelarmente por la bella actriz del cine nacional, Carmelita González, Eduardo Arozamena, Luis de Alba, Ofelia de la Fuente, Ketty Valdés, y como narrador, Isidro Olace, e interpretando a Calimán, el propio Calimán, un libreto original de Víctor Fox. Nuevo crimen había sucedido en el castillo de Boyer. La víctima, el inspector Douglas, quien siguiendo el rastro de Calimán había regresado al castillo. El policía continuaba firme en la idea de que Calimán era culpable de los crímenes y regresaba al castillo dispuesto a detenerlo. Ignoraba que regresaba tan solo para ser víctima del ataque del conde Bartok. El siniestro personaje conducía al inspector hasta un pequeño salón desde el cual se podía ver a través de una ventana enrejada a Calimán y a Solín prisioneros. El inspector suponía que el conde era cómplice de Calimán. El conde reía burlón y declaraba la total inocencia de Calimán. Luego, con gesto triunfante, mostraba al inspector un pequeño estuche de ébano que guardaba la valiosa esmeralda Romanov. El inspector comprendía entonces que Calimán le había dicho la verdad al asegurarle que el conde era el verdadero asesino. Demasiado tarde el policía se daba cuenta de su error. Trataba de amedrentar al conde con el revólver, pero el siniestro personaje se transformaba en vampiro. El inspector gritaba aterrado al ver a aquel hombre convertido en vampiro humano sediento de sangre. Disparaba varias veces, pero no lograba evitar el ataque mortal. El conde, convertido en vampiro humano, se lanzaba a él clavándole sus filosos colmillos en el cuello. Sus gritos de angustia y muerte se ahogaban con el viento que ululaba en los páramos. Amanecía. Los primeros rayos del sol penetraban por la pequeña ventana del salón donde Calimán y Solín habían estado toda aquella noche. Calimán, víctima del fuerte narcótico que bebiera en la copa de vino, se reponía lentamente ante la mirada temerosa de Solín. Parece que cometí un grave error, Solín. Confié demasiado en el conde Bartok. Sí, señor. Y te dio un narcótico en la copa de vino. Has pasado toda la noche inconsciente y yo a tu lado. Ya de día. ¿Sabes dónde está el conde Bartok? Lo ignoro. Después de que caíste víctima del narcótico, el conde se fue. No vas a creérmelo, Calimán, pero vi algo espantoso, terrible. Sí, ¿qué fue? Todas nuestras sospechas se confirman. Ese hombre es un vampiro humano, un insepulto, un diabólico ser que tiene poderes sobrenaturales. ¿Quién sabe, Solín? ¿Quién sabe? Es un hombre desconcertante. Rodeado de misterio. Pero aquí no podemos asegurar que sea un vampiro humano. Pero, señor, tal vez nos hemos dejado llevar por las leyendas. El descubrir cadáveres con la huella de colmillos en el cuello nos hizo pensar que se trataba del ataque de uno de esos seres de ultratumba, pero ¿recuerda sus palabras, Solim? Las víctimas bien pudieron ser atacadas por lobos hambrientos, o tal vez por vampiros y murciélagos que pululan en los páramos. Señor, escúchame, por favor. Yo sé que es un vampiro humano. Escucha, anoche, cuando caíste aletargado por el narcótico, el conde Bartok se transformó en vampiro. ¿Qué dices? Sí, señor, lo vi con mis propios ojos. Extendió los brazos y su larga capa escarlata era... ya como gigantescas alas. Luego estalló en una carcajada terrible y su cuerpo se encogió. Y ante mis ojos se convirtió en un vampiro. Y se alejó volando de aquí. Y su risa se escuchaba terrible. Yo lo vi, señor. Lo vi transformarse en vampiro. Calma, Salim, calma. Te has dejado dominar por el miedo. No, no, señor. Yo lo vi convertirse en vampiro. Calma, muchacho, calma. No te reprocho el que pienses así. Las circunstancias que nos rodean hace posible ver cosas que no existen. Tal vez estabas demasiado temeroso y creíste ver algo que no existe. Te juro que es verdad. Pero dime una cosa, Solín. Si el conde es en realidad un vampiro humano, ¿por qué no acabó con nosotros anoche? Si es un ser de ultratumba, un insepulto poseedor de extraños maleficios, ¿por qué no acabó con nosotros anoche? Bien pudo haberlo hecho. Yo estaba inconsciente y tú no podías luchar contra él. ¿Por qué no nos atacó anoche para librarse de una vez por todas de nosotros? Tal vez porque quiere enloquecernos de terror. Estamos en sus dominios y sabe que nos puede matar en cualquier momento. Bah. Además, anoche tenía que consumar otro crimen. ¿Qué dices? ¿Otro crimen? Sí, señor. Mientras tú dormías, escucharon gritos espantosos, gritos que resonaban en todo el castillo. Y me pareció reconocer esa voz. ¿Y quién era? El inspector Douglas. Era él quien gritaba. Tal vez fue atacado por el conde. Ah, no, imposible. El inspector estaba muy lejos de aquí. Recuerda que lo dejamos en la cripta subterránea desmayado. Estoy seguro que cuando despertó, decidió regresar al pueblo, Solín. Era él, señor, estoy seguro. Gritaba lleno de angustia y se oían también las risas enloquecidas del conde Martín. Calma, muchacho, calma. Recuerda que el temor y la angustia son malos consejeros y nos obligan a imaginarnos cosas que no existen. Oye, señor, Lo cierto es que ese hombre es una incógnita. Y yo te aseguro... Espera. ¿Escuchas? Una mujer grita. Espera. No es de Tornel, sí. Nos habíamos olvidado de ella. Sabemos que está en este castillo y... Pero, ¿a qué terrible martirio la tiene sometida que se queja tan angustiosamente? ¿Dónde está Rue de Tornel? Calimán se incorporó con movimientos felinos. Toda la fatiga que flaquelaba su atlético cuerpo desaparecía gracias a su asombroso poder de recuperación. Sus azules ojos recorrieron los grises muros de aquella sala donde al parecer estaban cautivos. Esto es más bien un calabozo, Solín. Anoche no pude apreciarlo por la semioscuridad que nos envolvía, pero ahora puedo verlo. Este es un salón de forma circular, de altos muros. Mira, hay muebles carcomidos por el tiempo y gruesos cortinajes cubiertos de polvo. Calimán, ¿cómo podemos salir de aquí? Allí está una puerta, vamos, Solín. Calimán y Solín avanzaron hasta una gran puerta, pero... Está herméticamente cerrada. Veremos si resiste la presión de mi cuerpo. Calimán retrocedió dos pasos. Todos los músculos de su atlético cuerpo se tensaron como cuerdas de acero y se lanzó como bólido contra la gruesa puerta. Pero la puerta no cedió ni un milímetro. Calimán cobró nuevo impulso. Sus recios hombros se estrellaron contra la puerta nuevamente y... Es inútil. Esta puerta no se derría ni con la fuerza de 50 hombres. Los remaches de acero la hacen inexpugnable y debe estar bien asegurada por fuera. Entonces no hay duda que estamos prisioneros. Por aquella ventana. Vamos, Solín. Calimán se lanzó hacia la pequeña ventana por la que penetraba la luz del día, pero... Ya veo. Sí que estamos prisioneros, Solín. Mira, estamos en lo alto de una torre. A una gran altura, señor. ¿Cómo escapar por esta ventana? Resultaría casi imposible escalar los muros de piedra. ¿Los gritos han dejado de oírse, señor? Así es. Bien, creo que... Espera. Alguien abre la puerta. Calimán y Solín quedaron inmóviles, escuchando cómo alguien abría pesados cerrojos y quitaba gruesas cadenas. Luego, la pesada hoja de la puerta se abrió lentamente, apareciendo el rostro repulsivo del jorobado Jorvik. Con que el señor ha despertado, ¿eh? Espero que haya pasado una buena noche. Jorvik, ¿dónde está tu amo? Ah, el señor Conde Bartok está ausente. Muy temprano abandonó el castillo para ir a recorrer sus posesiones. Bien, ¿y qué hacemos aquí encerrados? Mi señor el conde me dio órdenes de dejarlos descansar toda la noche y me ha ordenado también atenderlos como a sus más distinguidos huéspedes. ¿Encerrados en esta mazmorra? ¿Encerrados? Oh, no, no, señor Calimán. Ustedes no son prisioneros. Esta puerta quedará abierta y tienen el derecho de recorrer el castillo si así les place. Mi señor quiere que estén en completa libertad. ¿Es decir que podemos cruzar esa puerta con entera libertad? Por supuesto, por supuesto. Y abandonar el castillo si así les place. Calimán estaba desconcertado por la aparente amabilidad de Jorvik. Y Solín le decía quedamente: no te confíes, Calimán. Puede ser una trampa. Y permítanme ofrecerles esto. ¿Cómo? ¿Nuestro equipaje? ¿Y dónde lo encontró? Esta mañana, muy temprano, recorrí los páramos y encontré abandonado su equipaje. Creí prudente traerlo hasta aquí para que cambien esas sucias y rasgadas ropas, señor. Jorvik depositaba los dos belices de Calimán y Solín. Había un gesto burlón en el rostro del jorobado. Y una vez que se encuentren con ropas limpias, puedan bajar hasta el comedor. Me imagino que tendrán un apetito voraz, ¿verdad? Bien, señores, eso es todo lo que tengo que decirles. Espera, Jorvik. ¿Eh? Aún tienes que contestar a una pregunta. Las recias manos de Calimán cayeron sobre el jorobado, imposibilitándolo para cualquier movimiento. ¿Dónde está la señorita Rue de Tournel? ¿Y dónde puede estar la prometida de mi señor, el conde Bartó? En sus habitaciones. Contando las horas que las separan para volver a ver a su amado. Escuchamos sus gritos angustiosos. ¿Qué es lo que tiene? Gritos. El señor Calimán está confundido. La señorita de Tournel se encuentra realmente feliz en el castillo. Mientes. Mientes, Jorge. Aparte sus manos de mí, Calimán. Si quiere contestación a sus preguntas, busque usted mismo. Yo solo soy un humilde criado en esta casa y tengo el deber de atenderlo. Aunque no me parezca bien. Recuerde, todas las puertas de este castillo están abiertas. Ustedes son distinguidos huéspedes de mi señor. Jorvik abandonó la habitación y Calimán reaccionó desconcertado. Es demasiado sospechoso todo esto, Selim. De pronto los enemigos se tornan amables. Es una trampa. Tal vez. Pero debemos aceptar las circunstancias. Cambiaremos nuestras rasgadas ropas y luego buscaremos por todo el castillo a Rue de Tournel. Esa confianza que aparenta Jorvik puede ser nuestra mejor arma si la sabemos aprovechar. Después, Calimán, vestido ya con sus radiantes ropas de corte hindú y coronando su altiva cabeza con el albo turbante de seda, descendía por la empinada escalinata seguido del pequeño Solín, que miraba temeroso hacia todas partes. ¿Te has fijado, Calimán? No hay un solo criado ni guardia en todos estos salones. Así es. Tal parece que este castillo estuviera siempre abandonado. Todo cambia de aspecto con la luz del día. El castillo es menos siniestro. Por las noches el conde Bartók y esa mujer, Jessica, y los guardias armados aparecen en todos los sitios. Y ahora todo está solitario. Recuerda, Calimán, los vampiros humanos temen a la luz del día. Por eso el conde y Jessica no están aquí, ni los criados, ni los guardias. Puedo jurar que todos son vampiros humanos. y volverá cuando llegue la hora. Calma, Selim. No te dejes llevar por el temor. Es probable que todo esto sea una farsa. Que el conde Bartok, aprovechando las leyendas que hablan de vampiros humanos, haya creado un ambiente de misterio en este castillo solo para alejar a los intrusos. Pero yo lo vi transformarse en vampiro. Olvídalo. Y mientras no tengamos pruebas, todo será sospecha. Solo sospecha. ¿Cómo explicas la presencia de los caballeros de la muerte? Los dos los hemos visto. Guerreros armados de estilo medieval que tienen por rostro solo descarnadas calaveras. Sí, es verdad. Y ese es un misterio que el conde Bartok tiene que aclararnos. Al igual que el cautiverio de la señorita de Dornel. Llegaron hasta un amplio salón adornado de cortinajes de terciopelo, donde se apreciaba al centro una gran mesa tallada en madera, con exquisitos manjares a la vista. ¡Mira, Calimán! ¡Comida! Sí. No hay duda que nos tratan como a distinguidos huéspedes. Hace más de un día que no probamos bocado y estos manjares lucen exquisitos. ¿Sí? ¿Qué esperas para comer, Salim? Pero, ¿te vas a animar a comer? ¿Quién nos asegura si todo esto no es envenenado? No, descuida. Si quisieran matarnos, ya han tenido mejores ocasiones. Vamos, toma asiento, Salim, y disfrutemos de esta suculenta comida. Señor, estoy muriéndome de hambre, pero me resisto a probar esta comida. Se me atragantaría. Oh, Salim, dice un viejo proverbio árabe. El espíritu se alimenta de fe, pero el cuerpo necesita de pan. Alimenta el estómago para que puedas alimentar el espíritu. Anda, toma asiento, Selim, que debemos recuperar las fuerzas perdidas. Tiempo después, Calimán y Solín recorrían los solitarios salones del castillo en busca de un rastro que pusiera en claro la misteriosa desaparición del conde Bartok. Y los guardias que durante las noches vigilaran el castillo, sus esfuerzos resultaban inútiles también al buscar a Rude Tornel, de quien habían escuchado sus gritos de angustia, pero que resultaba casi imposible descubrir el sitio donde se hallaba. Nada absolutamente, solo sombras y silencio. El castillo es como una gigantesca tumba, pero durante la noche surgen las figuras de los guardias y el conde Bartok y Jessica. Me intriga de saber dónde está Rude Tornel. Jordi dijo que ella esperaba impaciente el día de su boda con el conde. ¿Crees que esta ceremonia se lleve a cabo? La última vez que hablé con Rude Tornel, se mostró decidida a aceptar la ayuda del conde Bartok. Pero hay algo en ella que me obliga a pensar que está bajo la influencia de ese hombre que la domina con la mente. ¿Hipnotismo? Sí, hipnotismo. No hay duda que el conde Bartok posee un cerebro dominante. La prueba es que no pude hipnotizarlo. Tal vez, siendo vampiro humano, tiene poderes extraños. ¿Vampiro humano? Cada vez creo más difícil que eso sea verdad. Espera. Aquí hay algo sobre el piso. Calimán se inclinó a recoger un objeto que brillaba en la oscuridad de un rincón. Y sus azules ojos descubrieron... un casquillo de bala. Y aquí otro más. Calimán, ahora recuerdo que anoche, cuando escuché gritos y risas, oí también disparos. ¿Estás seguro? Sí, varios disparos. Te digo que el inspector Douglas estaba aquí anoche. Es probable, sí. Esos cartuchos son calibre 38. Y el revólver que el inspector llevaba consigo era precisamente de ese calibre. Vale la pena seguir al rastro, Solín. Tal vez tras esa puerta encontremos más pistas. Calimán empujó una puerta que se abrió dejando escapar un chirrido lúgubre. Y ahí, sobre un tosco sillón, estaba la figura inmóvil de un hombre. Calimán lo reconoció de inmediato. Es el inspector Douglas. ¿Está muerto? Calimán avanzó lentamente hasta donde el inspector Douglas permanecía inmóvil, con los ojos desorbitados y la mirada perdida. Inspector Douglas, inspector. ¿Me escucha? Soy Calimán. El policía continuaba inmóvil. Calimán lo tocó levemente del hombro y... ¡Oh! ¡Está muerto! ¡Está muerto! Sus ojos permanecen abiertos, pero no tienen brillo. No se escucha el latido de su corazón. Mira, ¿qué tiene en el cuello? Ahí, en la yugular. La huella de dos colmillos. La marca de un vampiro humano. No lejos de ahí, el jorobado Jorby conducía a Rude Tornel hasta un extraño y exótico jardín semioculto entre las grises paredes del castillo. ¿A dónde me llevas, Jorby? A que conozca uno de los sitios más hermosos del castillo. El lugar predilecto de mi señor, el conde Bartok. ¿Es esto un jardín? Sí, el jardín del silencio, donde crecen las plantas más exóticas y hermosas que jamás haya visto. Es hermoso, ¿verdad? Impresionante. Da miedo. Es como si esas plantas se movieran, como si tuvieran vida propia. Sí, sí, sí. Las plantas se mueven como seres humanos. Las ramas... Las hojas tratan de aprisionarnos. ¡No! ¡No! ¿Qué nuevos peligros acechan en aquel extraño y misterioso jardín del silencio? ¿Qué suerte le espera a Rude Tornel, cautiva entre plantas que se mueven como seres humanos? Y al encontrar al inspector Douglas con la marca del vampiro en su cuello, ¿servirá para que Calimán desenmascare al conde Bartok? En nuestro próximo programa habrá más emoción y misterio en el Valle de los Vampiros. Y recuerde, donde se halle una injusticia que reparar, o la emoción de una aventura, o la belleza de una mujer, ¡ahí está! ¡Calimán! ¡El hombre increíble! Esta fue otra radionovela estelar de producciones RCN realizada por Alfa. Escúchela de lunes a sábado a esta misma hora por RCN.